no lo he puesto. Llévalo puesto. Volvemos con un tema que sucedió ayer, el día de ayer, el jueves 12 de julio, en el Estadio Ferrocarril Oeste. El dirigente camionero Hugo Moyano fue reelecto al frente de la Confederación General del Trabajo, la CGT, que a partir de ahora, digo, en función de lo que sucedió ayer, quedó formalmente fracturada entre lo que serían los moyanistas, barrio nudistas y gordos, e independientes, digamos, eso es una cuestión a discutir, sí, en tal caso. ¿Qué nos realizarán, en este caso, del lado de los antimoyanistas o la oposición a Moyano, su confederal el 23 de agosto y su propio congreso el 3 de octubre? Para que nos explique un poco más respecto de lo sucedido ayer en el Estadio Ferrocarril Oeste, estamos en comunicación con Jorge Duarte, periodista especializado en las cuestiones vinculadas con gremial y que, obviamente, y más importante aún, en el caso de esta noticia, estuvo presente ayer acreditado en el Congreso de la Confederación de la CGT y nos puede contar un poco más. ¿Cómo te va, Jorge? ¿Qué tal, gente? ¿Cómo andan? Bien, muy bien, Jorgito. La primera pregunta, quizás más en general, sería preguntarnos... ¿Cuál es el, habiendo estado vos allá, ayer, digamos, en el Estadio Ferrocarril Oeste, cuál es el primer balance que podés hacer en función de lo sucedido el día de ayer? Bueno, me surgen dos o tres cosas. Por un lado, empezar a analizar, viste, quiénes estuvieron y quiénes no estuvieron y quiénes se esperaba que estén y quiénes faltaron. Con respecto a eso, lo que queda más que claro es que ayer hubo, la inmensa mayoría de los gremios de la CGT estuvo ayer. Sin embargo, queda muy claro también que los gremios con más poder, con mayor cantidad de afiliados, incluso los que tienen cantidades importantes de congresales de la CGT, no se hicieron presentes, ¿no? Estamos hablando de Mata, UOM, Luz y Fuerza, Comercio, bueno, entre otros, ¿no? Por lo tanto, tenemos la CGT de Moyano con una capacidad de movilización intensísima, con el gremio de camioneros a la cabeza y muchísimos gremios chicos, y quedó por fuera de esta CGT de Moyano una capacidad de movilización menor, pero una cantidad de afiliados muy importante que tienen que ver con estos gremios que son los gordos independientes que vos decías, ¿no? Jorge, ¿cómo te va? Te saluda Fede. ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estás, bien, querido? Bien, muy bien. A ver, nosotros charlamos anoche terminando un día intenso para vos. Nos gustaría que nos cuentes, además de este buen balance acerca de quién estuvo y quién no estuvo, ¿cuál fue el espíritu que se vivía en Ferrocarril Oeste? ¿Era el espíritu de una épica? ¿Era el espíritu de una situación de mucho nerviosismo? ¿Cómo lo viste vos? Bueno, mira, sabés que eso es interesante. Hubo un trato raro a la prensa, ¿no? No se podía entrar ni al Congreso Extraordinario ni al Congreso, sin embargo, con las cámaras hubo posibilidad de filtrarse y no hubo posibilidad de hacer notas, pero sí mucho off the record. En ese off the record, con los congresales presentes, se vivía como, la verdad, una especie de gesta, porque todos los congresales te hablaban de las presiones que sufrieron los gremios para no estar presentes. Te hablaban, por ejemplo, de presiones del Ministerio de Trabajo, que específicamente les levantaba el teléfono para decirles que no iba a homologar convenios o acuerdos paritarios si se presentaban ayer a Ferro. Presiones con gestión de los fondos APE, ¿no? Estos fondos, sí, de las obras sociales que todos los sindicatos necesitan para no quebrar, porque las obras sociales, recordemos que primero gastan y después recuperan los fondos. Hay una deuda muy importante con la mayoría de los gremios con respecto a estas devoluciones, y la amenaza de el gobierno nacional era que si estaban ayer en Ferro, todos esos fondos se iban a demorar o directamente no se iban a pagar. Hubo un clima, la verdad, que de gente como muy exaltada, y lo que sí veo como fortaleza de este sector de Moyano, además de la capacidad de movilización, es la posibilidad de cerrar filas. Estaban todos muy convencidos, algo que me parece que enfrente, ¿no?, en el sector de Caló no se consigue tan sencillo. Estamos en comunicación con Jorge Duarte, periodista de Radio Sur, de En Casa Hablamos, un gran programa de radio de los miércoles a la tarde-noche en Radio Sur, y además una personalidad tuitera, ludistas en Twitter, que hay que seguirlo para estar en contacto con el día a día de la situación gremial en cada uno de los espacios de trabajo. Y por ahí, para cerrar, Jorge, vos hablabas de lo abroquelado que parecían estar en el Congreso de Ferro. Una de las preguntas que tengo, porque entrevistamos hace muy poco a Federico Sánchez de la Juventud Sindical y nos hablaba de todavía una referencia muy fuerte como conductora del proceso de Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, es la conductora, nosotros somos moyanistas, bancamos el proceso del compañero Hugo, pero sabemos que la conductora es Cristina. ¿Esto se rubricó, se podía entrever? Porque digo, el discurso de Moyano es, vamos a revisar posiblemente lo que votemos en el 2013. Sí, el discurso de Moyano fue ese. Sin embargo, lo que me parece que hace Moyano desde un tiempo para acá, ¿no?, ya con el paro de aquel 27 y la movilización a la Plaza de Mayo tiene que ver con un discurso que pendula todo el tiempo entre separarse del gobierno y golpear y tratar de mostrar fidelobista para volver a entrar en esta, en ese paraguas que no termina, del que no termina de salir. Sí había un clima bastante entre la gente, bastante intenso contra el gobierno nacional, que se sentía, ¿no?, con los cantitos y esas cuestiones, pero la verdad es que el discurso de Moyano me parece que está en esta línea de golpear y volver a acercarse para dialogar, golpear y volver a acercarse para dialogar. En ningún momento cerró la puerta, y la verdad es que después de un año donde no hubo negociaciones y donde, por ejemplo, no se dieron lugar a los reclamos de ganancias, asignaciones familiares, y bueno, ahora debería estar la discusión del salario mínimo, sí, que la presidenta no convoca simplemente porque no tiene interlocutor, o ellos dicen que no tiene interlocutor porque no reconocen la legalidad de la CGT de Moyano y la otra no está normalizada. Digamos, después de un año de todo eso, al menos podría haber sido, haber pensado en salir completamente de ese espacio político, pero la verdad es que todavía no lo hizo. Bueno, muchas gracias, Jorge, tu comunicación con Llevalo Puesto. Te agradecemos tu explicación y tu panorama respecto de lo sucedido ayer. No, por favor, chicos, ustedes, un abrazo grande. Era Jorge Duarte, periodista especializado en las cuestiones gremiales y quien estuvo aparte presente en el Congreso de ayer de la Confederación General del Trabajo.